Lo que sigue, los 80s a las 7, con Alonso Villarreal. Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Hola. Soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Canadá impuso una multa de casi $20,000 a dos viajeros procedentes de Estados Unidos que llegaron a Toronto por no cumplir los requisitos de entrada, según la Agencia de Salud Pública del país. Los viajeros proporcionaron información falsa en relación con la prueba de vacunación y las pruebas previas a la salida y no cumplieron los requisitos relacionados con las pruebas a la llegada y la estancia en alojamientos aprobados por el gobierno, dijo la agencia en un comunicado. Las cuatro multas sumaron $19,720 para cada viajero. Los viajeros llegaron a Toronto la semana del 18 de julio, dijo la agencia. Todos los viajeros que llegan a Canadá están obligados por la legislación del país a responder con la verdad a todas las preguntas, dice parte del comunicado de prensa. El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció este lunes una revisión en las instalaciones de Fort Bliss para niños migrantes no acompañados en medio de reportes de denunciantes sobre las malas condiciones en el sitio. Durante la primavera en Estados Unidos, la administración de Biden estableció más de una docena de sitios de admisión de emergencia supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para aliviar el hacinamiento en las instalaciones fronterizas y acomodar un número récord de niños migrantes no acompañados. A finales de julio, solo 5 sitios de admisión de emergencia permanecían abiertos, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Menos del 1% de las personas completamente vacunadas experimentaron una infección importante de COVID-19, según un análisis de la Kaiser Family Foundation de los datos oficiales del estado. El gobierno federal solo reporta datos sobre infecciones avanzadas que resultan en hospitalización o muerte. Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, menos del 0,004% de las personas que han sido vacunadas por completo contra el COVID-19 experimentaron una infección grave que resultó en hospitalización. Con más del 95% del oeste de Estados Unidos en sequía, combinado con un mes de temperaturas por encima de lo normal, una perspectiva publicada el domingo predice que la temporada de incendios podría ser sombría. La crisis climática ha hecho que los incendios forestales más mortíferos y destructivos sean parte de la nueva normalidad. En más de la mitad de las áreas con sequía en el oeste, las condiciones se consideran extremas o excepcionales. La agencia de bomberos también destaca la actividad de tormentas eléctricas secas que se sumaron a los brotes de incendios en julio. Con temperaturas en todo el oeste que continúan oscilando entre mediados de los 30 grados centígrados y más de 37 grados centígrados, los peligros por los incendios seguirán siendo críticos. Más de 12 millones de personas en el oeste se encuentran actualmente bajo alertas de calor. Las temperaturas en el noroeste estarán entre 15 y 20 grados por encima de lo normal esta semana, a medida que continúen las advertencias de bandera roja y las peligrosas condiciones por incendios. 91 grandes incendios en el oeste han quemado más de 728.000 hectáreas. Los residentes de Nigeria, la nación más poblada de África, están acostumbrados a las inundaciones anuales que azotan la ciudad costera durante los meses de marzo a noviembre. Sin embargo, a mediados de julio, el principal distrito comercial de la isla de Lagos experimentó una de las peores inundaciones de los últimos años. Las fotos y vídeos publicados en redes sociales mostraron decenas de vehículos inundados de agua después de una lluvia torrencial. Las inundaciones paralizan la actividad económica a un costo estimado de alrededor de 4.000 millones de dólares por año. Lagos, una ciudad baja en la costa atlántica de Nigeria y hogar de más de 24 millones de personas, puede volverse inhabitable para finales de este siglo a medida que el nivel del mar aumente debido al cambio climático, sugieren las proyecciones científicas. Las autoridades de Lagos han comenzado a limpiar los canales de agua del estado para mitigar las inundaciones perennes. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, también ha expresado la voluntad del país de asociarse con aliados mundiales para abordar el cambio climático. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, visita cnne.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores.